con ustedes Raíces de mi Tierra. Raíz folclórica, bien latinoamericana. Un programa de folclore distinto. Con Don Shigu, Segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Oscar Rodríguez, Ignacio Fernández Lirio, Nicolás Fontana y Karina Maldonado. Sábado de 10 a 13, Raíces de mi Tierra, bien latinoamericano. Raíces de mi Tierra, Radio Trinchera, por FM La Tecno 88.3. Criollita santiagueña, morena linda, por ti se llena el aire de vidalitas santiagueñas. Morena de mis pagos, negras pestañas, flor de los chañarales en las mañanas santiagueñas. Cuando vas a traer agua de la represa, endulzas con tu canto toda la siesta santiagueña. Otros han de alabar a la donosa de la ciudad, guarmisita del campo, para tus tardes te quiero dar esta zambita linda como tus ojos, santiagueña. Criollita santiagueña, negras pestañas, por ti cantan los changos sus vidalitas santiagueñas. Criollita santiagueña, Atahualpa Yupanqui, Andrés Chazarreta. Por ti se llena el aire de vidalitas santiagueñas. Morena de mis pagos, negras pestañas, flor de los chañarales en las mañanas santiagueñas. Flor de los chañarales santiagueñas. Otros han de alabar a la donosa de la ciudad, pero a mi cita del campo para tus tardes te quiero dar esta zambita linda como tus ojos, santiagueñas. Endulzas con tu canto toda la siesta santiagueña. Criollita santiagueña, negras pestañas, por ti pequeñas. Por ti cantan los changos sus vidalitas santiagueñas. Otros han de alabar a la donosa de la ciudad, guarnicita del campo, para tus tardes te quiero dar. Y esta zambita linda, como tus ojos santiagueña. Raíces de mi tierra, 23 años, un programa de folclore distinto. Buen día, ¿cómo les va? Aquí buen estamos día, comenzando. Día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, se nubló el cielo, yo pensé que iba a salir, finalmente está el sol. Todo nublado. ¿Se fue Blas? Se llevó el sol, sí. Se llevó el sol, poquito solcito que había. Buen día para todos, estamos empezando el Raíces de mi Tierra de hoy. Ya hemos hecho un pase entre la región litoral y Raíces de mi Tierra, la trincherita. Aquí estamos, en la radio de la Tecnológica, en Avellaneda, la bonita Tecno 88.3, la radio de la Facultad Tecnológica Regional de este hermoso distrito que es Avellaneda, Avellaneda que cada vez está más bonita, cada vez está más bonita. Y nosotros, como siempre hay un nuevo oyente, creemos en que siempre se pasa la bola y hay uno nuevo, vamos a contarles que las temporadas de este año, la temporada 23 del programa, hemos empezado con poesía, con las ganas de fomentar lectura, de transmitir algunos autores, claro, contemporáneos, no contemporáneos, latinoamericanos, no latinoamericanos, y nos hemos metido desde hace un par de programas con la composición de los autores folclóricos. Por eso es que hoy compartimos Atahualpa, a don Andrés Chazarreta, en lo que se ha llamado el 22 de agosto, el Día Mundial del Folclore, y compartimos esta zamba, Zamba Zambón, que cantó también Nacha Roldán, criollita santiagueña. ¿Les gustó la zamba? Linda. Hermosa. Se habrán percatado que a veces escuchamos una canción, una zamba, una chacarera, ¿no? Una tonada, una cueca, y no tiene la misma, no le damos algunas veces la misma consonancia, contundencia a la poesía, porque estamos movilizados por la canción en sí. Nos dejamos llevar por el sonido, por la melodía, nos dejamos llevar por eso que nos atraviesa el momento de escuchar una canción, ¿no? Que es la vida misma, y nos perdimos por ahí la letra en una parte. Entonces vamos a empezar a compartir las composiciones de estas zambas, estas chacareras que escuchamos. Hoy fue criollita santiagueña para darles la bienvenida a este sábado nuevamente nublado, che, aquí estamos. Pero nos vamos a quedar hasta la una de la tarde con Gustavito Hoffman, que nos acompaña desde los controles técnicos, aquí en la consola de audio de la Tecno. Mi nombre es Karina Maldonado, estoy muy bien acompañada, muy muy bien acompañada por mis orgones, don Shigu, Lidia del Valle. ¿Qué tal? Aquí estamos. Buen día. Eso. Buen día. Firme, como todos los sábados, buen día Argentina. Eso. Claro, a toda la gente que escucha Raíces de mi Tierra, por supuesto, lo estamos saludando e incluso a algunos lo estamos despertando, porque debe hay ser. Muchos que trabajan de lunes a viernes y el sábado duermen un poco más. Sí. Y con razón, hay que recuperar el sueño perdido, ¿no? Entonces, venimos a molestarles, che. Sí, a la mañana si no prendés la luz se ve oscurito, oscurito y cada vez más oscurito. ¿Por qué? O sea, porque está nublado. ¿Sabés cómo abrazo la almohada? Claro. No da ganas de seguir abrazando la almohada. De seguir durmiendo. Y si uno eso ese, va en la elección, ¿no? Claro. Igual claro. Vos podés estar en la cama y escuchar la radio, ¿o no? No, por supuesto. No garpa estar en la cama, y si tenés compañía, unos matecitos negro, mamucha, poné la pava. Y alcánzame acá a la cama, me quedo un ratito más hoy. Y qué bien que hacen, si pueden hacer eso. Total, nosotros venimos a laburar. Ustedes quédense descansando. Claro, rásquense la panza, estírense en la cama. Claro, no sé, hagan abdominales, lo que quieran. O abracen la almohada nomás, toquen el terciopelo de la cobija, ¿no? Sí. Y quédense un ratito más. Total, nosotros vamos a estar acá acompañándolos y esperemos que hayan abierto la posibilidad de acompañarnos otra mañanita más en este 22 de agosto. Igual, si tenés un teléfono cerca, está también la posibilidad de que nos llames, de que nos cuentes qué estás haciendo en este Día Mundial del Folclore. Más allá de que algunos duerman, ¿no? Sí, claro. La verdad que nos podrían llamar, ¿no? Avisarnos qué están haciendo. Yo quiero chusmear. ¿Quieres chusmear? A mí me prendió como la curiosidad de ver qué están haciendo, ¿no? Claro. Bueno, Lidia del Valle tiene los números telefónicos. Los ¿Tiene? Acá los paso. Acá van. 4227-0037 o 4207-5264. Ajá, no hay Hay otro. 4353-2745. Qué lindo que le sale despacito. Yo no lo sé decir tan despacito. Claro, y así lo pueden escuchar mejor. Claro. Y pues si quieren escuchar por página, por la Tecno, por la fmlatecno.com.ar. La Tecno, que también está en Facebook, ¿eh? La Tecno. Así la vas Tecno. A encontrar nuestra radio, que replica todo lo que sucede durante la semana, todas las producciones periodísticas y, por supuesto, los avances de los programas, que continuamos la programación durante todos los días. Bueno, me imagino que ya estarán despiertos en Entre Ríos, en Santa Fe, ¿no? Porque nos están replicando Raíces de mi Tierra, www.folcloricadelparaná.com.ar, 107.9 FM. Esto es Entre Ríos. Buen día, amigo Javier Zárate. Buen día, Paraná. Claro. Vanguardia FM 101.7 de Gaboto, provincia de Santa Fe. Buen día, amigo Juliana Torresi. Santa Fe, sí. Qué lindo lugar ese. Qué lindo. Yo hermoso. No conozco una parte de Entre Ríos, pero no justamente Paraná. Y Santa Fe todavía no conozco. Así que tengo. Nos invitaron a comer una parrilladita de pescado. Claro, lindo. Me acuerdo de las palmeritas. ¿Las palmeritas? Cuando vamos a Entre Ríos. Sí, las palmeras, hay un lugar, las palmeras, que se llama así. Claro. Hay muchísimas palmeras. Se me vino la imagen, el puente, Zárate, brazo largo. Las plantas. Planta de palmeras. Palmeras. Está lleno de palmeras, punta a punta. Sí, se ven mucho camino entre ríos. Resulta que estamos saludando a Folclórica del Paraná y a Vanguardia FM, que son las dos radios que retransmiten este programa, que nos permiten llegar a los hogares de los entrerrianos y de los santafesinos. Muchísimas gracias a Javi y a Julián, que tienen la buena voluntad de, bueno, eligieron este programa para ser retransmitido. Así que les damos las muchas gracias como cada mañana, y también saludar a toda la gente que trabaja, el equipo de técnicos que trabajan en ambas radios. Claro. Bueno, en un rato vamos a escuchar a la Orquesta Popular de Cámara, Los Amigos del Chango. Yo voy adelantando. Tenemos producción chamamecera con Don Gigu. Tenemos a Las Nostalgias de Santiago, por supuesto. Como les contaba en el pase con Blas, vamos a tener una conversa con Silvia Iriondo respecto a esta charla debate que se hace esta tarde en el Centro Cultural Kirchner. Vamos a escuchar a Mariana Maceto, a Yuchan. Tengo el disco nuevo de Yuchan, lo tenemos ya programado, que se van a presentar en octubre, el Catito Muro y Claudio Sánchez. Bueno, nos han hecho llegar su prensa el nuevo disco, y por suerte esta producción tiene bastantes llegadas de discos, ¿eh? Anoche precisamente me hacen llegar lo nuevo de Mariela Cusa. También vamos a escuchar a, bueno, este es un inédito, hablando de Blas, vamos a escuchar a Blas Martínez Riera Grupo, que hoy está en la Peña de Avellaneda. Ajá. Aquí lo vamos a ir a ver esta noche en Colón y Beruti. Sí, claro que sí. Y hay un tema que es el que grabaron para Raíz Spinetta, y quién sabe por qué, vaya a saber uno, no fue incluido en el disco. El tríptico que se hizo en homenaje al Flaco, sí. La productora que grabó el disco invitó a Blas Martínez Riera a participar. Ellos grabaron un tema que es Campos Verdes, del Flaco Spinetta, y finalmente no fue incluido en el disco. Me olvidé de preguntarle a Blas acerca de esto. Es raro, es mínimamente raro. Bueno, por supuesto que vamos a escuchar también a Nacho Fernández Lirio acerca del panorama deportivo de la semana. Bueno, tenemos bastante información. Tenemos enfermo a Nicolás Fontana. Bueno, yo digo enfermo porque me dijo Cari. Descompuesto. Me siento mal. No sé qué le pasa. Yo creo que debe ser un poco de gripe. A mí me tiene un poco mal. Yo estoy un poco más congestionada de lo normal hoy. Sí, sí, sí. No respiro como comúnmente, así que bueno, van a tener que escuchar mucha música. Yo creo que hoy hablo menos. Mejor, ¿no? Mejor, claro, pasar música. Mejor. Bueno, aquí estamos. ¿Se faltó decir algo para este comienzo? No, podemos arrancar cuando guste, Karina. En el Día Mundial del Folclore, la trincherita. Hey, vamos a bailar un montón esta mañana, vamos. hasta este final, donde nos trajo el destino. Donde es tan duro caer y tan difícil volar. Sé que al morirse el miedo llegará. Sin dudar, Dios de los suspiros, aliviando el pecho que a veces es rey, a veces y a veces arlequín. Donde es tan duro caer y tan difícil volar. ¿Quién nos hará paz, amor? ¿Quién devolverá lo que vivimos? ¿Quién nos hará paz, amor? ¿Quién devolverá lo que un día fuimos? Lo que un día fuimos los dos. Perdón sube del más profundo huracán. ¿Dónde está el beso que nos dimos? ¿Dónde es tan largo el amor? ¿Dónde no existe el dolor? Pero entre tanta gente no distingo ni siquiera mi andar, ni el camino aquel que recorrimos. Pero la senda deja flores que algún día mirarán al sol y a tu lado me encontrará. Donde es tan largo el amor, donde no existe el dolor. ¿Quién nos dará paz, amor? ¿Quién devolverá lo que vivimos? ¿Quién nos hará paz? ¿Quién nos hará paz, amor? ¿Quién devolverá lo que vivimos? ¿Quién nos hará paz, amor? ¿Quién devolverá lo que un día fuimos? Lo que un día fuimos los dos.

Las 10 de la mañana con 32 minutos, 17.5 la temperatura, 76% la humedad. Estamos en la trincherita del sábado y algunas noticias. La primera tiene que ver con la economía. El ministro Axel Kicillof dijo: hay claros signos de reactivación y este año será mejor que el pasado, dice el ministro, que resaltó que la reactivación que registra la economía permite avizorar un 2015 mejor que el 2014 y entendió que el debate sobre el nivel de reservas es parte de operaciones mediáticas. Luego también hay un informe: el 62% de las víctimas de trata rescatadas este año son extranjeras. Un total de 1.017 víctimas de trata fueron rescatadas desde enero de este año, de las cuales 634 son de nacionalidad extranjera, según un informe elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. También el deporte, Primera División. San Lorenzo quiere conservar el primer puesto en su visita a Argentino. Seguro vamos a hablar de esto con Nacho Fernández Lirio. El equipo de Almagro, puntero junto a Boca del torneo de Primera División. Claro, San Lorenzo ahí, ¿no? ¿Quién está pisando los talones a quién? No, están iguales. ¿Están iguales? Claro, claro, punteros los dos, ¿no? Hoy juega San Lorenzo y sí, Boca mañana. Exactamente, a las 20:30 San Lorenzo Argentinos. En el partido saliente de los cinco que van a dar continuidad a la 21ª fecha. 21ª de este torneo enorme, larguísimo, que tiene 30 fechas. Vamos a saludar a Alejandra Leyes, que nos escribe en el muro del grupo. Claro, estamos en el grupo Raíces de mi Tierra 2, el lugar donde podemos leerte. Así es. Que vos escribas y nos digas, bueno, ¿qué estás haciendo, no? Desde Sáenz Peña, Buenos Aires, Alejandra dice: buen día, gente linda. Hola. Día. Que te mejores, Cari, me pone, claro, porque yo les contaba al principio que estoy más congestionada que de costumbre, porque soy alérgica a los cambios de temperatura. Ajá. Entonces, no ingresa el mismo oxígeno. no ingresa el mismo oxígeno, se me tapa más la nariz que de costumbre, así que bueno. Besotes, Ale, gracias por estar escuchando. Les quiero contar que de todas maneras esta noche voy a salir, Esta noche tenemos... Gustavo, ¿querés venir? Golpeé el micrófono por saludarte. ¿Querés venir? La Peña de Avellaneda. Hay una peña que... ¿Vos dónde vivís, Gus? Te voy a preguntar. Lejos, che. Para que estoy comiendo pancito. En Caballito. No está lejos. No es tan lejos, pero va a la noche, ¿viste? A la Peña de Avellaneda. Todos los sábados se hace una peña, 10 mangos vale la entrada. Se hace acá en Colón y Beruti, la Casa del Bicentenario, es Beruti 679. Los estamos invitando a los cumpas de acá de la radio, porque hoy se presenta Blas Martínez Riera Grupo, con más grupos chamameceros, porque hay conjuntos en vivo, cantantes, danzas folclóricas. Como te dije, la entrada 10 manguitos. Hoy vamos a estar nosotros también para ver a Blas y para conocer a Juanjo Benavente, que es el encargado de este área de organización de la Peña Municipal de Avellaneda. La primera vez que vamos a ir, ya habíamos hablado con Juanjo Benavente, que es trabaja en Secretaría de Cultura del municipio. Nos había invitado para el Día de la Pachamama, ¿se acuerdan? Sí, no. No pudimos el primero de agosto, y bueno, pero no pasó mucho tiempo, ¿eh? No. Pasaron un par de sábados y ya vamos a estar hoy conociendo a la gente linda que hace cosas por el folclore. Alejandra Leyes, si querés venir, después nos whatsappeamos. Claro, sería lindo. ¿A quién querés impresionar? ¿A quién querés? Nos whatsappeamos, whatsappeamos. Nos whatsappeamos y te paso la dire por si podés, ¿no? Y te traes amigos y vamos a conocer a mucha gente linda. Gente linda que por ahí uno conoce de los grupos, de las redes sociales, ¿no? Muchos seguidores de Blas que por ahí uno tiene contacto en Facebook, pero no nos conocemos en persona. Y como con Blas somos amigos hace muchos años, vamos a juntarnos hoy a comer alguna cosita rica, ¿no? Alguna pizzeta, algunas empanadas, alguna hamburguesita. ¿Vamos a llevar el termo, Lidia? Vamos a ver. No sé, vamos a llevar un termito para tomar unos mates vamos allá. A ver. Claro. Yo tengo un poco de grapa con miel que me va quedando. Pero si la, si la llevamos, la grapa, no queda nada. ¿Después qué traemos? Va a tener nada. Que invitar a todos. Claro. Recuerden que después de las 22 no se vende alcohol. Así que si van a llevar... Tampoco se lleva. Si quieren tampoco tomar... se lleva alcohol. Ponele la mochilita. Claro. Y una petaquita. Petaquita. Le vamos a invitar a Juan Carlos Sena, capaz que se prende. Somos acá vecinos. Ajá. Y claro, podemos llevar el termo, podemos llevar sobre todo las ganas de bailar y pasarla lindo. Si no bailás, la pasamos lindo escuchando música, nos abrazamos un rato, va a estar bueno. Avellaneda hoy, en un lugar que me contaron, no conozco, es la primera vez que vamos a ir, un lugar que puede cobijar a más de 500 personas. Y ya dijeron que... Es un salón hermoso, dice, yo tampoco no lo conozco, pero los comentarios son muy buenos y la gente que va puede... disfrutar cómodamente. Cómodamente, porque es muy amplio, hay calefacción, hay aire acondicionado, así que haga frío, haga calor, llueva, lo que sea. Nos atrincheramos en ese lugarcito con toda la muchachada de Avellaneda. Qué lindo, va a estar lindo, ¿eh? Sí. Bueno, están todos invitados. Vamos a escuchar un próximo tema, porque si no sigo hablando, se nos va la tanda. Tanda que teníamos prometida para 10:30. ¿Saben que vamos a escuchar? A la Orquesta Popular de Cámara Los Amigos del Chango, que fue una agrupación creada por el Chango Farías Gómez. Cuando convocó a diferentes artistas, eligió a los que hoy forman la Orquesta Popular de Cámara Los Amigos del Chango. Pura noche de plata. Raíces de mi tierra, un programa de folclore distinto con Karina Maldonado y todo el equipo. Raíz folclórica, bien latinoamericana. Thank you.

Me acuerdo que desbarrancaba y a la noche sentíamos un gran ruido cuando, porque nosotros estábamos muy cerquita del río, a unos 20, 30 metros nada más. Y en el silencio de la noche, usted sabe que se escucha el canto del gallo cuando ellos empiezan a cantar a la noche, seguramente, decía mi mamá y mi tata, a las tardes. Alguien ha dejado de existir, porque un gallo cuando canta de noche no es bueno. Y parece que ellos saben o tienen ese sentido, ¿no?, de ir sabiendo antes que llegue la hora, tal vez, y te van avisando. Es lo mismo que escuchar un chiflido en los caminos. ¿A quién no le pasó esas cosas? Yo me acuerdo que venía una noche de un velorio y era un chango ya de 17 años más o menos, y andariego por los montes. Cuando uno es chango joven, sale y anda, y a veces había que pasar unos vinalares grandotes, caminos angostos. Usted, a lo mejor, si conoce el monte, se va a dar cuenta de qué hablo. Y no era lindo cuando escuchabas al lado de tu oído un chiflido en el silencio de la noche. Pa, lindo para contarlo, pero en ese momento había que verle la carita del chango, ¿no? Y no podías disparar porque se te viene a la cabeza de que si te sigue te va a agarrar. Y hasta no podías mirar para atrás porque se te... imaginariamente uno se le ocurre que lo viene siguiendo alguna cosa. Y allá no hay luz, no es como en las grandes ciudades que hay focos en todas partes, y allá no. La oscuridad, y más si está un día nublado, medio como hoy, mamita querida, ¿no? La oscuridad, tenés que ir medio tanteando con las manos para no llevarte unas espinas o unas pencas por delante y seguir el caminito. Diga que un joven de buena memoria sabe a dónde está la curva del camino, sabe a dónde hay una zanja que atraviesa. Esas cosas vamos sabiendo, porque como no camina muchísima gente, uno anda a lo mejor una vez por semana y vas, vuelves, si el almacén está para ese lado, si algún velorio había por ahí, ¿por qué no algún baile a la noche? Cosa linda, mire los recuerdos a dónde me llevan. Cuando uno es chango y anda pensando a lo mejor otras cosas, pero no malas, de ninguna manera, todas cosas a lo mejor sentimentales en tu cabeza. Se te da vuelta como diciendo, si voy a tal parte no la veré a una chica que vos de noche en tu cama la estás pretendiendo, como decíamos nosotros. Y a lo mejor cuántas veces ocurrió que si no le avisabas a ella, el amor te duraba más. Se da cuenta, ¿no? Cosas de chango, cosas de un chango de las provincias, porque eso era cierto, que no se vaya a enterar la mamá, el tata, peor, porque primero había que conquistarlo a la madre y al padre, hacerse amigo en los bailes, conversarle, cosas lindas que pasaron en mis tiempos de chango, digamos, de joven, de andar por ahí. Y uno viene a la ciudad y cambia la mano, es muy distinto. Allá las chicas, para conseguirlas tenía que ser un buen cortador de alfalfa, un buen hacheador, un buen cercador para empezar, hacer bien los pozos cuando no había agua en el río para que los animales tomen agua, y por qué no ser un buen baldeador también de agua, ¿no? Con los tachos,

y cuenta la historia que escribió la zamba, ¿no? ¿Zamba? Claro, escribió, escribió el tema hace muchos años, ¿sí? En la cárcel, estando en la cárcel, el Chango bueno. Rodríguez, con esa guitarra tan distinguida, ¿no? De, claro, claro. Hoy estamos celebrando en la trincherita el Día Mundial del Folclore, de alguna manera. Nosotros estamos un poco fuera de todo lo que el sistema marca, ¿no? Nosotros nos desacostumbramos, a veces pataleamos, y esto de los días mundiales de... Nosotros le escapamos un poco a lo que implican las fechas. Tal vez está bueno para rememorarlo, para recordar, para saber un poco más, para poder leer, pero creemos que el folclore lo celebramos todos los días, como la mayoría de los días que tienen su fecha en particular. La palabra folclore, dicho sea de paso, fue creada por el arqueólogo inglés William John Torms el 22 de agosto de 1846. Etimológicamente, y esto lo venimos diciendo hace años, etimológicamente la palabra folclore deriva de folk, que es pueblo, gente, raza, y de lore, saber o ciencia. Y se designa con ella el saber popular, con lo cual la palabra folclore hablaría de la idiosincrasia de un pueblo. La fecha, el 22 de agosto, coincide en el país con el nacimiento de Juan Bautista Ambrosetti, que nació en 1865 y falleció en 1917, reconocido como el padre de la ciencia folclórica. Por eso es que hoy, de alguna manera, se rememora el Día Mundial del Folclore. Nosotros lo hacemos todos los sábados en la trincherita. Mucho del folclore argentino, norteño y de todas las regiones del país, pero a veces cruzamos fronteras y nos vamos a lo latinoamericano, por eso a veces aparecen cosas de Chile, de Cuba, de Perú, la trova. Mucho de eso sucede en este programa que está atrincherado en la Tecno 88.3. Las 11 de la mañana en punto, cada vez más nubladito el cielo en Avellaneda. Vamos a escuchar la pausa porque estamos cerrando la primera hora de programa y al regreso tenemos la primera producción que nos propone Don Shigu. Vamos a generar expectativa porque todavía no sé de qué se trata. ¿De qué se tratará?